Todos sabemos que el pecado nos aleja de Dios. No es la voluntad de Dios que pequemos. Pero diariamente vemos que las tentaciones nos acechan para hacernos fallarle a Dios. Vemos personas que no saben cómo vencer las tentaciones. Vemos gente atada a la pornografía, al cigarro, al alcohol, y no saben cómo salir de vicios y vencer las tentaciones. Por eso hoy aquí en Que Dice la Biblia, te queremos dar 5 consejos o pasos para ser exitoso en las tentaciones. Bienvenido a Que Dice la Biblia. El primer paso para poder vencer la tentación y cualquier tipo de vicio es proponérselo en su corazón. La Biblia dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse, de manera que no puedes pedirle a Dios que Él te haga libre si primero no te has propuesto en tu corazón que deseas y anhelas ser libre y serle fiel a Él. Número 2, llenarnos del Espíritu Santo es una de las mejores maneras para vencer la tentación. La palabra dice que si a través del Espíritu Santo vencemos y hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. De manera que llenarnos del Espíritu Santo a través de la oración, lectura de la Biblia, los ayunos, es una de las maneras más eficaces para hacer morir lo terrenal en nosotros. También la palabra dice que Jesús fue tentado en todo, aunque nunca pecó en nada, pero Él fue tentado en todo y por eso Él es fiel para socorrer a aquellos que son tentados. Pero ¿cómo funciona esto? Llenándonos del Espíritu Santo diariamente en oración y búsqueda de Él. Confesar la palabra de Dios escrita es un arma mortal para el diablo. Cada vez que tú lanzas una palabra de Dios, tomas la palabra, las escrituras, la Biblia, la lees en voz alta, esto es una palabra que en la Biblia se llama la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Apocalipsis dice, y ellos le han vencido a través de la palabra del testimonio. Y también cuando vemos el ejemplo de Jesús cuando fue tentado, con lo que Él venció la tentación fue con decir la palabra de Dios con sus labios. Mi hermano querido, cuando pronuncias la palabra de Dios, estás tomando una acción ofensiva en la guerra espiritual. Estás tomando tu espada espiritual, que es la palabra de Dios, y la estás pronunciando con tus labios. El cuarto consejo que nos da la Biblia para ser exitoso ante las tentaciones es huir de ellas. Nunca en la Biblia se nos manda que midamos fuerzas con Satanás o con las tentaciones, sino que se nos manda que huyamos de las pasiones juveniles. En nuestra mente es donde se luchan esas grandes batallas espirituales de las tentaciones y no podemos permitir que Satanás ponga los pensamientos y usted los procese en su mente, sino que tenemos que rápidamente echarlos fuera. Eso fue lo que José hizo. José fue tentado y él no se puso a dialogar con la tentación, sino que él huyó de la tentación, huyó de las pasiones juveniles. Ese fue el gran defecto de Sansón, de Eva, que se pusieron a dialogar con el pecado, se pusieron a dialogar con la tentación. No permitas ni le des cabida a Satanás. Si la cadena que te tiene atado es el alcohol, no vayas a predicar el evangelio a un bar. Si tu cadena pudiera ser la pornografía, entonces no te metas en un cuarto con una computadora encerrado solo tú. Cierta vez un joven se acercó a un pastor y le dijo, pastor, no puedo vencer la tentación de fornicar. Simplemente es una pasión muy grande en mí. Y el pastor le dijo, bueno, ¿sabes qué? Si en el momento en que estás pecando, ¿qué tal si yo viniera con una maleta llena de $1,000,000 y te la ofreciera si tú dejas a esa muchacha en ese instante? Y el joven le respondió, claro que sí, aceptaría ese $1,000,000 y dejaría a la joven ahí. Y el pastor le dijo, ¿ves? Es un problema de prioridades y pasión. Como se vence una pasión, es con una pasión más grande. Si tienes una debilidad por lo que sea, por la pornografía, el alcohol, el cigarro, cualquier cosa, una joven que te está tentando a fallarle a Dios, asegúrate de tener a Jesús como tu prioridad. Asegúrate de enamorarte cada día más de Él. Asegúrate de tenerlo a Él como el centro de tu vida. ¿Sabes qué? Nunca la Biblia realzó los nombres de gente cobarde que se entregaron al pecado. Más bien, la Biblia está llena de gente valiente como José, Daniel, los tres jóvenes hebreos, gente que fueron tentados, pero que supieron proponerse en su corazón serle fieles a Dios y no fallarle. Deseo con todo mi corazón que tú seas uno de esos valientes, que a pesar de que fallemos diariamente, no te des por vencido, sino que tomes estos 5 consejos y los pongas en práctica todos los días para serle fiel a Dios. Y recuerda algo, no eres perfecto hoy, pero la Biblia nos enseña que diariamente vamos a ser más perfectos para Dios. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hey. este, amigos, fue el video de esta semana. Por favor, si te gustó, dale un like, compártelo con otros, suscríbete a nuestro canal y comenta abajo tu opinión acerca de este. Te queremos recordar que estamos en Facebook, Twitter e Instagram como ¿Qué dice la Biblia? Así que puedes buscarnos ahí para que sepas más acerca de nosotros y acerca de la palabra de Dios. Dios te bendiga mucho y nos vemos en la próxima semana en otro video de ¿Qué dice la Biblia? Chao.